3 de la tarde. Camila sale de su casa apurada. 3 y cuarto, Camila regresa con 5.000 euros. 7 de la tarde. Una lata de palmitos estalla contra el suelo del almacén. 11 de la noche. La cerveza que dejaste en la heladera alcanza una temperatura perfecta. Buenas noches, bienvenidos otra vez más. Este es el tercer programa de Salteame en Vivo de la primera temporada. Estamos aquí junto a mis compañeros panelistas. Un orgullo que no hemos empezado. No sé si un orgullo, sino que me hubiese gustado empezar con ese ruidito que empezamos siempre, porque me siento bien under. Me siento bien acá en el Olga arrancando, loco. Aguante, aguante el Olga Vázquez. Que hay que decir que esta noche hay joda acá. Hay joda en el Olga Vázquez. Vengan porque se presentan dos bandas. Va a estar Dame Pa' Matarla de Venezuela, que estuvo recién compartiendo con los chicos del arte. Sí, de cuando... Cuidado, cuando... ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Que lo estuve escuchando el programa de Pablo y de Agustina, que estaban ahí, que es nuestro operador acá de Radio Nauta. Junto a Juan, ¿cómo te va, Juan? Bienvenido, el operador. Todo bien, todo tranqui. Sergio Núñez, mi amigo de la infancia. Buenas noches, Tommy. Otra vez un placer nuevamente compartir esta noche. Compatriota de Pornáutico, Tincho. ¿Qué tal, Tommy? Muy buenas noches. La verdad que hay joda en el Olga. Vénganse, 60, 10 y 11. Préndanse, que es muy barato y van a escuchar buena música. Buena, muy bien. Bien ahí describiéndolo. Dame pa' matarla. Y el héroe, el héroe de acá, del Olga Vázquez, el Capitán América Latina. Camaradas, buenas noches, muchas gracias. Estoy encantadísimo otra vez estar en tu programa. La verdad, creo que la semana pasada ha venido un primo mío aquí que me ha reemplazado. La verdad, el traje le quedaba grande. Cada día más encantado de que Salteame sea una estrella más en el firmamento revolucionario de la radiofonía argentina. Ya el Capitán América Latina se presentó como una imagen a las redes sociales, que estamos alcanzando los 200 me gusta en Facebook. Y vamos, los 150 seguidores ahí en Twitter, en las redes sociales. Sergio, por favor, repasámelas. Nos pueden buscar en Twitter en @salteameradio. También estamos en Radio Nauta FM. fm.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar por internet. Y sumate al me gusta también. También en la página de Facebook, buscanos, Salteame. Y todo esto gracias acá a nuestro compañero, el que se encarga de las redes sociales, a Tommy. Prensa y difusión. Impresionante el laburo que hace, la verdad. Súmense, por favor, que ahí les vamos a estar dando un montón de gráficas que subimos constantemente, está muy bueno. Y siempre hay que nombrar a la gente de piso porque me encanta, porque Salteame es un programa que está a estudio lleno siempre. La presencia de nuestro manager Vic Daglio, el segundo programa presente acá. Muchas gracias, Vic. Y mirá, un amigazo tengo acá, que nos vino a visitar, el Unai González. ¿Cómo te va, Elu? Compatriota también, de Pornáutico. Esto va a terminar siendo de Pornauta, Tommy. Cuidado. Hoy vamos a compartir de la pipa. Bueno, déjenme también mandar un saludo para Sorrenda Tiene Miedo Garmierda, que fue, lo tengo que nombrar porque no estuve al tanto el programa pasado, pero me enteré la semana que estuvieron subiendo imágenes mientras nosotros estábamos en vivo, de ahí, de los tintos. Se recoparon. Así que quiero felicitarlos. Me encantó. Y un saludo grande para... Y que para, se sigan copando, ¿no? Para ahí, que se sigan copando. También para Pablito, quien resistirá cuando el arte ataque. Muy bien ahí los personajes haciéndolo. Lo escuché. Muy buenas las cortinas, Pablo. Las cortinas ahí cuando arranca el programa. Y para los chicos de Bien Matripulación, para mi amigo Jaco Mariano, que van a estar el domingo tocando. Así que entren a las páginas ahí, busquen Bien Matripulación y consigan la entrada, muchachos. Una banda loco independiente que hacen hip hop, rap. Así que buena onda, buenas vibras para ellos, pibes de oro. La clave es no parar, ¿no? Van a estar tocando el domingo 23 y en Estudio Bar. Así que los invitamos a todos. Noticias del día miércoles. ¿Cómo titular una noticia? La agencia Nova nos sigue enseñando. Tras informar que Francisco de Narváez presentó a Héctor Gay como nuevo candidato a diputado provincial del partido que lidera, llamado Frente para la Libertad y el Trabajo, la agencia Nova tituló su información de esta manera. Es bien macho, pero su apellido es Gay. El elegido de Narváez en Bahía Blanca. Gracias, no, Nova, gracias, no, realmente. Nova nos va a hacer volar de acá, de Olga Vázquez. O sea, me encantaría que... Hashtag, ¿cómo se dice? Sí, hashtag. Hashtag. Sí. Me encantaría armar uno. Fernando, queremos las dos horas. Dale. Fernando, queremos las dos horas. Así que... en vivo, esto está saliendo en vivo. Son las 11 y 20, ¿son? Sí, sí, sí, nos retrasamos un poquito. Anda ese reloj. Anda este reloj, bueno. Creemos que anda bien. No para todos anda el reloj a veces. Sergio Núñez, noticias. Insólito, la casa que quedó en medio de la autopista. Sucedió en una ciudad china y como las autoridades no llegaron a un acuerdo con los propietarios, tuvieron que construir el camino alrededor de la vivienda. Insólito realmente, increíble. No. O sea, quedó una casa entre dos autopistas. La persona sale de su casa, pisa la vereda y la vereda es tipo una rotonda. Increíble. Estaría bueno para, o sea, tener una mascota o para acostarse a dormir la siesta. O sea, dos cosas fundamentales. Compañero, yo veo todo eso todos los días en el conurbano. Mirá, Capitán América Latina. Tenía que ir a China, recorriendo. ¿Verdad? Capitán América Latina, ¿usted me trajo una noticia? Totalmente, totalmente. Hoy, nuestro continente amado nos ha brindado unas enormes noticias. Una víbora, sí señor, una víbora se tragó a un diputado brasileño. ¡Vamos! ¡Justicia! Totalmente, compañera de los pobres, esta víbora, una de la especie cobra sucuri, que según dicen, de acuerdo con los testimonios, el diputado realizaba un paseo de barco, bebía whisky y contaba dinero de un maletín, bastante feliz, cuando fue sorprendido por la víbora. Por lo tanto, este es un caso de justicia. Justicia social. Exactamente, a eso me refería. El capital se está imponiendo incluso en la naturaleza. Perfecto, perfecto. Ahí la noticia del capital. Creo que no hay que agregar más nada. O sea, estamos todos felices que el reino animal por fin combata a este cáncer que está vivo sobre la tierra, que es la humanidad. ¿Está bien? Tincho, ahora sí. ¿Podés? Me devolviste la de... ¿Cómo me dijiste, Tincho Rassi? Tincho... Perdón, me dijiste tantas veces, Nico, que... Perdón, le mando un saludo grande a Tincho Rassi y aprovecho también a Magio, un amigo que se lesionó hoy jugando la... Que se recupere pronto de la rodilla. Que se recupere pronto. Le mandamos un saludito al Tincho Sanzano también, que estaba dando vuelta por acá. Tincho Sanzano, va a venir un ratito al estudio. Y quisiera, aparte de invitar a Tincho Sanzano, invitar a la festichola que se está armando acá abajo en el Olga... Así, cualquiera que quiera venir ahora a hablar con nuestra invitada del día, porque hoy la misión fue... Invitada del día. La misión fue traer a una mujer. Tanto huevo por acá, ya no lo bancábamos. Dejar de volver el estudio con tanto olor a huevo, ya no lo bancábamos. Noticias, Tincho Aguirre. A ver si tengo voz, sí, ahí está. República Dominicana. No todo lo que sube baja. Un hombre de 45 años, Luis Rodríguez Taveras, intentó huir de un hospital tras enterarse que los médicos querían amputarle el pene porque podía gangrenarse. Luis habría ingerido drogas y estimulantes, esto creo que es obvio casi, lo que le generó 27 horas seguidas de erección. Afortunadamente la erección bajó y pudo salvar su miembro. ¿De dónde sacás la noticia, Tincho? ¿De dónde sacás esa noticia? Yo pude informar sobre Nova, solamente tengo contacto con la agencia, pero no puedo dar la fuente de esta información. Pero googleaste pene, gangrena, ¿qué hiciste para...? Juro que no, que buscando por internet encontré Nova. Curiosamente, mi noticia sigue la línea del pene. Nos estamos yendo a la mierda, muchachos. Decila, no, por no, favor, no, no, no. Decila por favor. ¿Me das el OK, Big Daglio? ¿Está bien? Dale, lo dice Sergio Núñez. La contaminación achicó los penes y seguirá haciéndolo, se titula. Lo determinó un estudio que reveló que las ondas magnéticas y la polución afectan el tamaño del miembro masculino. Así, de esta manera, se ve afectado lo más importante del hombre. ¿Qué nocivo, pero, o sea... No sé, la tecnología nos está matando, algo está pasando. Posta, vamos, el avance. Vamos a hacer uno... ¿Pensar que éramos monos? O sea, ¿y qué vamos a terminar? ¿En japoneses? Man, ¿cómo no terminar? Sé, no. Capitán América Latina, el emblema del programa, por favor. No, por favor, no me haga sentir tan halagado, chicos. En Colombia detienen una paloma que supuestamente transportaba droga, pero lo de supuestamente queda en la nada cuando leemos que llevaba atado un atado prolijito de 40 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína. ¡Fuerte el aplauso para esa paloma! No, pará, ¿qué dijiste al final? Está detenida, amigo. Ah, está detenida, no. Pensé que era marihuana sola. Estaba intentando entrar en una prisión con esa cantidad de droga. Que entre nosotros, muchachos, podemos saber una paloma que se dedica al narcotráfico. Porque eso no es para consumo personal. Pero me encantaron las noticias de hoy porque hubo una combinación entre pene, animales. Así. O sea, animales que hacen justicia, animales que deben ir presos y penes. ¿Ves que la... O sea... Teníamos que traer una mujer porque ahora le vamos a preguntar, porque muchacho, vamos a rescatarnos. Sí, la verdad, no me traigan más noticias. La invitada a pensar cualquier cosa. ¿Está bien? Está bien. Bueno, vamos entonces con un tema que elegimos entre nosotros ahí en nuestro grupo de trabajo, así que ahí va. Salteame, muchachos criados por Telefe. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Fueron los panelistas, ¿qué pasó? Yo tengo saludos para Abel Sosa, Emi Tremonte, Paz Trafrola, Agus. No, qué un descanso ese nombre. Agus, Palito Marani, Gonza y Guille Portela. Así que gracias por seguirnos en Facebook y en la radio. Cerveza negra. Mañana feriado. ¡Bravo! Estamos con Estela. Bienvenida, Estela. ¿Cómo te va? Yo hago psicoanálisis. Practico psicoanálisis. No, yo soy médica. Médica. En aquella época la facultad estaba cerrada, la de psicología, y empecé a hacer psicoanálisis. Es decir, empezaste con el psicoanálisis. ¿Qué cosa es el psicoanálisis? Yo tengo amigos, mi mejor amigo Nacho, Elorio, Juanpa, hacen psicoanálisis. Me siento un simio comiendo banana en un laboratorio psicoanalizado. ¿Ah, bien? No, no, no, no es así. No, el psicoanálisis es una práctica que no se ejerce con la observación. Necesitas la palabra, lo que es asociar. El inconsciente no se manifiesta todo el tiempo. Por ahí tenés un sueño, tenés un fallido, pero hay algo que es la transferencia. Así que eso es una observación, está bien, con algunos elementos. Pero ahí, bueno, sí hace sentir a la gente simio cuando es observada, ¿no? Pero no tiene que ver con el psicoanálisis. No. El psicoanálisis es una práctica de palabra, tiene que haber un pedido para que, bueno, autorizarte, ¿no?, a interpretar, autorizarte a intervenir en tu vida, ¿no? Un pedido fundamental. Hay muchos mitos con eso, ¿no? Que el psicoanalista te puede adivinar, que el psicoanalista te está mirando, que te va a interpretar, que va a encontrar no sé qué cosa oscura y difícil y enigmática. No, es imposible. Vivo en La Plata, sí. Vivo en La Plata. Ah, y eso ya sé por qué es, pero no soy de La Plata, soy de... No, vos lo dijiste. Vos lo contaste antes. Yo soy de Bahía Blanca. Vine a estudiar medicina acá y después hice una residencia y encontré a Freud y bueno, la lectura, ¿no? No, tan vieja no soy. Encontré a Freud y empecé a hacer psicoanálisis, a estudiar, a practicar como analizante y a practicar como profesional. Allá en Bahía Blanca viajaba constantemente, visitaba familia, empezaste a hacer medio. No. Era muy difícil en aquella época acá, viajar. ¿Se quedaba acá bolicheando? Más o menos. Conoce el tren, yo un día viajé al sur, me fui a recorrer el sur y viajé en ese tren. El que va a Bahía Blanca, un poco duro el tren, me pareció. Tuve que dormir en el piso ahí. No sé si lo conoce. Sí, lo conozco. ¿Tiene alguna experiencia en el tren? Sí. De viajar cuando era más piola, más lindo. Bueno, yo tengo una preguntita, más que nada, más relacionada a un amigo de un amigo que le pasó. Que él me cuenta que lo difícil que se le hace una relación a distancia. Que bueno, está con la computadora, teque teque, teca taca. ¿Se entiende? Sí. Pero está teque teque, teca taca porque no la ve a ella. Pero cuando la ve, se estremece. Sigue con ella. ¿Qué piensa? ¿Es sostenible una relación a distancia? ¿Se puede? Y hay gente que no puede hacer otra relación más que a distancia, a la inversa. Ah, buena apreciación. Digo, que por ahí se la ve todos los días y empieza lo cotidiano y bueno, y las fricciones, las tensiones, se va el miércoles la pareja. Así que no es para todos si es difícil o no. Algunos solo pueden sostenerla si es a distancia. Viste que ahora con el chat se conoce, sí, y la gente sí, busca. Hay... Y a veces cuando, bueno, algunas personas no pueden aproximarse a otras, hablando y manifestándose, les resulta más sencillo con el chat, a distancia. ¿Usted cree que es más de esta época? ¿Que sí, eso se puede sostener más en esta época? La pareja. ¿Te acuerdas las cartas de amor que ya no se usan más? Se usan más. Se escribían cartas. Ahora te digo, de amor. Si escribís una carta de amor, ganás. ¿Puede ser? Yo creo que la rompés. ¿Vos crees? ¿Qué pasa si a usted le llegaría una carta de amor? Yo soy de otra época, donde los ideales están más consistentes. Hoy en día creo que las cartas de amor, es difícil que alguien se ponga a escribir esas cartas que, bueno, veíamos en las escuelas, ¿no? Cyrano de Bergerac, todas esas cosas. Hoy en día es complicado. Creo que la gente tiene una comunicación por el chat más acotada, más chiquita, hola, poética. Hola, vamos. No. Dale, nos vemos. Hay algo de instantáneo en esta época que. Más directo, ¿no? Sí o no. Años atrás. ¿Cuál es, aparte de esto de la relación de distancia, qué preguntas son frecuentes en una sesión? ¿O qué preocupaciones traen los jóvenes? La que planteó él es correcta, ¿no? El amor es una preocupación. En general nadie viene planteando de entrada el tema del amor. Vienen planteándose otras cosas, pero el tema del amor, de la soledad, bueno, lo que pasa hoy en día, vos dijiste algo de los varones, de las mujeres, al principio me parece interesante. Los varones cada vez más histéricos, la queja de las mujeres que ya no hay más hombres, y la queja de los hombres que dónde están las mujeres. El hombre como que piensa mucho en él, en hacer la suya, en ser él mismo, sin nadie al lado, la vagancia, la salida. Toda esa cosa que a uno lo ponen en compromiso. Vos decís que como que lo ponen en compromiso. Sí, como que lo tiene, o sea, uno se encuentra quizás de alguna manera a veces atado y expuesto. Bueno, sí, es una posición. Está atado, expuesto. Quiero felicitar igual acá al productor de Pornauta que ha venido con su pareja. ¿Hace cuánto que están de... Ven. Desde que nacieron están juntos. Bueno, yo quería una. ¿Usted está casado? Sí. ¿Está casado? Sí. Muy bien. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Mandamos un saludo. ¿Tiene hija? Tiene hija, ya lo vendió. Se vendió. Entrada fue la hija. Tengo hija. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no la acompaña a su hija? Qué bárbaro. Sí. Iba a venir a sacar fotos. Iba a venir a sacar fotos. ¿No la dejó? No. La va a poder encontrar en la página de Facebook igual. Estaría buenísimo. Le mandamos un saludo porque seguro está. ¿Cómo se llama? Julieta, un saludo grande acá de todos los chicos de Salteame. En especial Todos solteros los chicos de Salteame. Así que, ¿querés repasar las redes sociales? Por si alguien tiene alguna pregunta para Estela. Dale, nos pueden ubicar en Twitter en @salteameradio, también en radionautafm.wordpress.com, ahí nos siguen por internet, y también en la página de Facebook, ahí nos pueden dejar las preguntas, las cosas que quieran comentar, las sensaciones. Estaría buenísimo, me encantaría que alguien llame, así que repaso la vía de comunicación, 221-451, como Susana, 6917. Estela. Quisiera ahora una pregunta más rara. ¿Está bien? ¿Usted cree que los psicólogos son una conspiración al sistema? Como que cuando uno se desentona de ese sistema, el psicólogo lo vuelve a meter y lo hace parte de ese sistema. Perdón a la audiencia. ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió la pregunta? No sé, habitualmente uno consulta cuando está en disidencia con el sistema, eso es cierto, cuando algo le provoca mucho malestar. Pero el psicólogo no inventa cosas, analiza lo que hay en cada uno. No va más allá de lo que hay en cada uno. Y en caso de que ese paciente sea designado y o sea, vaya en contra de, ¿puede ir en contra de su voluntad alguien a un psicólogo por ley o por...? Sí, se hace eso, es una práctica, no te estoy diciendo de psicoanálisis. En psicoanálisis no se podría hacer un análisis si no está el consentimiento del que va. Pero es cierto que bueno, los chicos van llevados, bueno, y ahí está lo que puede hacer el psicólogo con eso, el analista. Si no hay consentimiento, un analista no toma a alguien. Pero es cierto que tanto el Poder Judicial como en otros lugares es llevado, y los chicos son llevados. Un chico pide por él mismo ir a un psicólogo, no tiene ni idea. Después que nos conoce puede venir a pedir. Entonces quedó claro, no se puede hacer el psicoanálisis en contra de la voluntad de alguien. No hay psicoanálisis, no hay posibilidad de eso. Pero ¿no? Si hay pacientes que van en contra de su voluntad. Son llevados. Yo fui uno de esos durante un tiempo, quiero aclarar. Fui 6 meses sin querer ir, no sé por qué, pero iba. ¿Pero ibas? ¿Y iba. ¿Para qué ibas? No sé. Pero iba, y no, iba no siempre, iba seguido. ¿Por qué ibas? No sé, quizá quería resolver algo que ni yo sabía que era, pero iba. Y no se resolvió en y el no tiempo creía, eso. Claro, y no creía directamente en el psicoanálisis, por así decirlo, pero iba. Así que yo puedo comprobar eso, que a veces uno va en contra de su voluntad. Yo te quería preguntar más o menos, ¿cómo describís una sesión, para aquellos que tienen el mito que quizá uno va que... hablar y que el otro esté pensando sobre qué está diciendo, que esté analizando cada palabra? ¿Cómo es más o menos? ¿Es una charla? ¿Es un debate? ¿Cómo lo dirías vos? No, una charla. Se parece más a una charla que a un debate. Alguien va, habla de lo que sufre, de lo que padece. Si no sufre, no padece, no va. ¿Nunca fue alguien por curiosidad nomás? En general hay esa gente que invitarla a que se vaya. No, nadie quiere perder tiempo ni plata yendo a un lugar donde no le va a producir algo. Siempre hay algo que uno quiere resolver, si no, no va a un psicoanalista. Bueno, eso en principio. ¿Cómo es una sesión? En una sesión habitualmente charla más el paciente que el analista. El analista interviene a favor del deseo del paciente, ¿no? En caso de las sesiones, no secciona. Sesiones. Sesiona. No seccionamos nada. No seccionan nada ustedes. No, es una máquina trituradora. No. ¿Ha tenido alguna experiencia con algún paciente que ha intentado seducirla o se ha sentido seducida o lo ha seducido el paciente? O sea, Se entiende, perdón, sí, mi pregunta sí, está un poco. Vos te preguntás por algo que es muy típico, que es el amor de transferencia. Pasa que es lo que más importa. Claro, el amor es fundamental. Es fundamental, sí, sí. En general, uno, cuando está enamorado en la vida cotidiana, busca que el otro le retribuya, ¿no? El análisis, hay amor porque se le imputa un saber al analista, pero el analista corre eso, no se toma por ese amor. Es como una especie de mitología, de metodología, ¿no? De alienarse de lo que uno está estudiando, ¿no? De verlo desde afuera, de no introducirse, ¿no? De no enamorarse, por decirlo de alguna manera, no, de su paciente. Es una obra del, es un acto del analista, dirigir el amor hacia el inconsciente. Eso que pasa habitualmente en la vida cotidiana, donde tiene efectos. El marido le dice a la mujer, ¿y por qué vas a ver a ese? Podemos tomar un café, ¿qué haces con ese? ¿Qué te dice ese? Pero como jóvenes, viejos, empiezan a aparecer una serie de cosas, celos, todo es una suerte de ruido, donde se producen algunos efectos, algunas versiones, ¿no? ¿Por qué vas a verlo a él? ¿Por qué no venís a verme a mí? ¿Por qué no tomamos un café? Te sale más barato, dicen habitualmente los maridos. ¿Por qué elegiste? ¿Cuántos años tiene? A ver, ¿cuántos años tiene tu analista? Pero eso es como un efecto colateral, ¿no? Porque bueno, nos metemos en la vida de la gente y habitualmente el analizante habla en la casa de su analista y eso por ahí puede molestar, puede provocar, bueno, resquemores, celos, movimientos, ruidos y bueno, formamos parte de eso. Un café, ahí está la clave. Ahí está la clave. Yo, porta, es que es una charla diferente a la de un café. Eso es lo que pasa con el análisis. Es un cara a cara muy especial. Yo voy a tomarlo. Igual vamos a seguir después. Tenemos, me están haciendo ahí de operación, tenemos una llamada telefónica por fin. Una llamada. A ver, hola. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, sí, ¿qué tal? Habla Ricardo de Berisso. Ricardo de Berisso de la Ciudad de La Plata. Yo pensaba que este era un programa un poco más federal. Pero bueno, Ricardo de Berisso, aguante Ricardo de Berisso acá de las afueras de La Plata. Gracias por llamar a... Asalteame. No. Por seguirnos. ¿Qué estás escuchando? Estaba escuchando el programa acá en casa y me acordé por la voz de Estela de que yo tuve un tiempo en terapia, pero me tuve que ir. ¿Con Estela? No. Me acordé porque era una señora también. Y me tuve que ir porque estaba profundamente enamorado yo de la terapeuta. Y quería que me cuente si algún caso tuvo al respecto que se le... Por ahí... ¿Usted se enamoró de su terapeuta? Claro, estaba profundamente enamorado y me tuve que ir. Sí, ¿y no le dio para adelante? No, me echó Ricardo ella, no quería más. Me dijo, no, vos te enamoraste y me echó. ¿Lo echó? Me derivó a un amigo de ella que... Tenía algunos gustos sexuales que no eran los míos. Pero con todo respeto, ¿no? Por supuesto. Bueno, Estela le responde a Ricardo de Berisso. ¿Qué responderle? ¿Qué responderle? Quería saber si le había pasado. Que se enamore y que no aprecie su inconsciente o no ame su inconsciente, ¿no? Es raro que... Pero bueno, puede suceder y lo mejor es suspender. Está bien lo que hizo la terapeuta. Está bien suspender, entonces. Y si vos te enamorás y eso es un obstáculo para que vos avances en tu análisis, para que conozcas tu deseo, porque metés el amor como tapón, habría que ver si es tan amor, ¿no? Si lo hubiese seguido, hubiese sido un obsceno, un loco. No hubiera habido análisis. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un saludo grande, gracias por escuchar Salteame. No, gracias a ustedes por todo y nos vemos la próxima. Digamos, los escucho el miércoles que viene. Dale, besito. Gracias, Ricardo. Le mandamos un saludo. Quizás no quería consultar, no hablar tanto de amor, pero sí existe esa fantasía entre el paciente y el que no analiza. ¿O no? ¿Le ha pasado eso? La fantasía de que el paciente ame a su analista, sí. Claro, no sé si amar, pero que tenga, aunque sea esa fantasía de estar y con... Y por eso, está siempre el amor de transferencia, siempre. Pero está el amor siempre cuando vos se lo atribuís a otro que sabe, que te sentís como que te entiende, que conoce tus secretos, que conoce tu vida privada. Hay amor, es inevitable. Bueno, ahí está que el analista se convenza que es él, que no es así. El analista se corre de ese lugar, alguien preparado para saber que ese amor no está dirigido a él, ¿no? Está bien. Dirigido al inconsciente. ¿Y en su caso le pasó que usted siente atracción por algún paciente? Vos sabés que no. ¿No? Vos sabés que no. ¿Me está diciendo la verdad, Estela? Estoy diciendo la verdad. Ya, o sea, hay pacientes que te pueden caer más simpáticos, otros más antipáticos. En la vida cotidiana, digamos, uno también es una persona, pero mientras vos estás ahí en sesión, vos pones todo eso entre paréntesis. Después podés decir cuando se va, ¡qué histérica! ¡Uy, este! Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Se decía que Lacan decía eso. Lacan lo conocía, en un psicoanalista francés. Bueno, se decía que una vez, con la... toda la sala de espera llena, salió una paciente y él desde arriba de la escalera, mientras la paciente bajaba, gritó, ¡qué histérica! Bueno, es decir, qué sentimientos uno tiene hacia los pacientes. Es el lugar que uno les coloca mientras está como analista. ¿El psicoanalista? ¿Va el psicoanalista? Sí. Y sí, sí, sí, porque todos tenemos puntos ciegos, puntos que desconocemos. Y eso lo trabajamos en nuestro propio análisis. Es una obligación, ¿no? De todos. Y forma parte de la formación del analista tratar de que sus puntos ciegos, sus conflictos, estén resueltos en otro lugar para que pueda él acoger a todos aquellos que puedan venir a ver. Hay un gremio, ¿no?, que dice, laburemos todo, si no hay nadie para psicoanalizarnos, psicoanalizamos nosotros mismos. Quería preguntar, ¿qué resultado puede sacar usted de esta ensalada de huevo que ve acá? O sea, todos hombres alrededor. Hay una de chica. Hay una chica. La primera en tres programas. Bueno, ¿y por qué no hay mujeres acá? Sería una pregunta que yo le daría a ustedes. ¿Qué pasa con lo femenino? Me encantaría que vengan. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Vos para que vengan? Yo propongo acá aire que vengan a hablar como usted. Ajá. Y bueno, y después si quieren tomar un café. me sigo su sí, sus razonamientos. Sigo lo que usted me enseñó. Tommy, tengo entendido que Bárbara se va a estar sumando a nuestro programa dentro de poco. ¿Va a estar llegando Bárbara, la reina del carnaval? Sí, se va a estar sumando Bárbara. Va a llegar. Yo le quisiera preguntar a Bárbara qué opina de todo esto, ¿no? Me encantaría que saque alguna conclusión la reina del carnaval, que opina de esto. Bueno, alguien acá ha llegado, Nico. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Con su amigo, todo bien. Y también estuvo por acá el Faca y Fernando. Si alguno quiere hacer alguna pregunta más a Estela. No, yo recordar el hashtag Fernando queremos dos horas. Todo aquello que nos sigan por Twitter. @ Salteame Radio, ¿no, Tommy? Así es. Y no, yo le quería preguntar si algún paciente lo aburrió en la sesión. Que usted decía, otra vez este, me va a hablar de esto. ¿Le pasó eso? Y a veces pasa, ¿no? No que te aburran, sino que, bueno, te repiten. En general eso no es tan conflictivo como cuando el paciente te sorprende, ¿no? Cuando sucede algo que va por otro lado y que vos decís, bueno... ¿Algo que se pueda contar? ¿De algo raro que le hayan contado en la sesión? No sé si raro. Yo me acuerdo de una vez que yo teniendo chicos... Y una vez tenía un anillo muy, muy grande, ¿no? El chico era de esos que lo llevaban, que no decía nada, que no hablaba de lo que le molestaba ni nada. Un día se larga a hablar de lo que le molestaba. Y yo hago un ruido, ¿no? Como un A, con la mano sobre el escritorio, con ese anillo que hacía mucho ruido. Entonces el chico se levanta, se pone al costado y me dice, bueno, si vos no estás en condiciones de escucharme, vuelvo en otro momento. Lo sorprendió. No. Yo ahí entendí que los anillos no iban. No, pero el pibe estuvo muy piola, ¿no? Bueno, vos no estás en condiciones. ¿Lo seguía utilizando o se lo sacaba para la sesión? Se lo sacaba para la sesión. O lo empezaba a manejar mejor. ¿Era los anillos de casamiento, estamos diciendo? No, estos anillos de fantasía. Estela, desde ya quiero agradecerle porque sabemos que tiene que viajar a Bahía Blanca a las 5 de la mañana y ha sido muy amable en venir hasta acá, en venir al tercer programa de Salteame. Así que si quiere mandar algún saludo, ¿no? Entonces vamos a despedirla con un gran fuerte aplauso. Hola, Estela. Muchísimas gracias por venir, Estela. La verdad ha sido una entrevista muy seductora. Así que le quería agradecer. Vamos a un tema. Temón. Salteame. Humor con contenido. Miércoles, 23 horas. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para... sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantantes argentinos y nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Finlandés. Canción de Nochebuena, de una morena silbando en su vaivén. Para mí que nadie te vuelve a mirar en el silencio de la oscuridad. Para mí que nadie te vuelve a mirar, se encuentra las sombras por algo ilegal. Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar. Escucha la sirena que vuelve a pasar. Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar. Escucha la patrulla que vuelve a pasar. Cada uno tiene su visión. La mía la perdí en un callejón. Vuelta en la cultura estimulante del bulevar, bulevar, bulevar. ¡Yopa! Un loco en su historia y dos amantes contra la pared. Discuten sus memorias y me preguntan algo que no sé. Paseando y mirando una bola de fuego, cada uno en la calle atiende su juego. Miradas esquivas, miradas cercanas, violines sonando hasta la madrugada. Rápida comida se puso en la esquina, necesito dulces en esta salida. Chicas morenas, chicas coloradas, junto a sus galanes esperando la entrada. ¡Yo! estimulantes del bulevar, bulevar, bulevar. Vuelta a la costumbre estimulante del bulevar, bulevar, bulevar. Paseando y mirando una bola de fuego, cada uno en la calle atiende su juego. Miradas esquivas, miradas cercanas, quieren esa noche hasta la madrugada. Rápida comida, se vuelve la esquina, necesito dulces en esta salida. Chicas morenas, chicas coloradas, juntas sus galanes esperando la entrada. ¡Yo! A respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ajá, qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. La familia Zúñez estaba integrada por Astor, Zulema y la pequeña Nati. Y justamente en el cumpleaños de 7 de la niña comenzaría la historia. Y de esta tierna forma damos inicio a Nos encajaron un pibe. Oh, por favor, no doy más. ¡Qué manera de laburar! ¡Estoy destruida! ¡Este cumpleaños me dejó fusilada! Sí, la verdad que los chicos son unos indios. Pero bueno, hay que tomárselo con calma. Ah, me impresionó que los nenes te hicieran caso, Astor. Cuando vos te acercabas, ninguno gritaba. Todos se portaban bien. Bueno, ¿sabés cuál fue el secreto de mi éxito? Quemar con un cigarrillo el bracito de los más quilomberos al pasar. Al final, todos me tenían pánico, ¿viste? ¡Sos un animal, Astor! ¡Ni me cuentes! Vamos preparando todo para ir a dormir mejor. Te juro que estoy muerta. Pará, mami. Que a Santino todavía no lo vinieron a buscar. ¿Eh? ¿Todavía quedó un pendejo acá? Hola, tengo hambre. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, no me había dado cuenta! Se les debe haber hecho un poco tarde a los padres. ¿Un poco? El cumpleaños era de 4 a 7 y son las 11 y media de la noche. ¿Me preparás unas milanesas? Mi mamá las hace sin perejil porque a mí el perejil no me gusta. Espera un segundito, mi amor. Ay, Astor, ¿y ahora qué hacemos? Ah, yo te lo soluciono. Lo voy a llamar por teléfono. Pásame la agenda. Ah, acá está. Familia Gepeto. Contestador. Si estás escuchando este mensaje, seguramente Santino está en tu casa. Y vos pensás que lo vamos a ir a buscar. Pues tenemos buenas noticias para ustedes. Eso no va a pasar. Te lo regalo. Chau, hasta nunca. No, esto no te lo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este pibe vino con una mochila, un bolsito, algo. Creo que una mochilita, por ahí, fíjate. Ay, Zulema, rezá porque acá adentro no haya lo que creo que hay. Ay, no entiendo nada lo que está pasando. No, dos mudas de ropa, un cepillo de diente y un oso de peluche. Es mi osito favorito. ¿Será de Dios? Es mi osito favorito, sin él no puedo dormir. Y en el fondo de la mochila hay una nota que dice: a joderse, perdieron. ¿Me puedes explicar qué está pasando, Astor? Mira, lo que está pasando es muy simple. Los padres de este pibe no lo encajaron y huyeron para siempre. ¡Tengo un hermanito, sí! La pequeña Nati mostró un entusiasmo que contrastaba con la cara de pánico de los padres. Tanto Astor como Zulema sabían que lo más aconsejable era dejar pasar la noche y esperar las luces de la mañana para intentar resolver ese problema llamado Santino. ¿Y Santino? ¿Te gustan las milanesas? No, a mi mamá le salen mucho más ricas, porque a ella le gusta pasarlas dos veces por pan rallado. ¿Sabes qué más le gusta a tu mami, eh? Tírate por ahí para no volver nunca más. ¡Ay, no seas animal, Astor! ¿Querés? Mirá, si me preguntás lo que quiero en este momento, es revolear al nene desde 1.20 m. 1.20 m, ponele, por una ventana. Papi, papi, ¿vamos a tener que comprar una cama nueva para el hermanito? Si van a hacer cuchetas, yo elijo de arriba. Sí, la cucha la merece. Pero no, chicos. No se hagan ilusiones, porque mañana mismo se resuelve todo este tema. ¿Pero por qué tenés esa cara de terror, Zulema? Ay, porque mañana hasta el lunes de feriado. qué bien la planearon estos teresos, por favor. Como mínimo 4 días vamos a tener que fumarnos al pendejo acá. Tengo un hermanito. No, tenemos que hacer un plan ya, Zulema. No, y me asustás porque conozco tu concepto de plan. Bueno, digo al simple pero efectivo. No sé, ¿cómo bajar a Centino en el medio de la autopista y huir a 150 kilómetros por hora? Bueno, a eso me refería juntamente con que me asustabas. ¿Qué hay de postre? A mí me gusta el flan. Marche un flan con cianuro para el niño. Basta, pensemos cosas realistas, ¿querés? ¿Vos pensás que estoy jodiendo? ¿Me ves reír acaso? Pará. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esperemos que pase el fin de semana largo y mientras tanto tratamos de encontrar a los padres de esta criatura. Encontrar a los padres de Santino iba a ser una tarea imposible. Era evidente que ellos habían estado planeando dejar al pequeño en aquel cumpleaños desde hace mucho tiempo. De todas formas, el primer paso lógico era presentarse en la dirección de la vivienda de Santino, rogando porque hubiese alguien en el lugar. Esta era mi casa antes de mudarme con ustedes. No, error. Esta sigue siendo tu casa. Acá no hay nadie, Astor. Hasta las ventanas están tapiadas. Y bueno, viejo, que duerma en el cantero. Toma tu mochila, Santino. Chao, ¿eh? No le hagas caso, Santino. No se lo iba a hacer igual. Y yo de ustedes no me separo ni loco. Ahí, mirá. En la puerta hay otro cartelito. Seguro que está dirigido a nosotros. Puede ser dirigido a cualquier persona. No te persigas tanto. Sí, a cualquier persona. Escuchá, Astor y Zulema, jódanse, el pibe ya es suyo. ¿Le gusta o no? ¿Esto te parece dirigido a cualquier persona? Bueno, no te enojes conmigo. En este momento estoy enojado con todo el mundo. Quiero ir a la plaza, papi. ¿Eh? ¿Cómo dijiste? Papi. No, yo no soy tu papi. Soy un boludo al que lo engañaron por un fin de semana largo. Papi, y una vez que pase el fin de semana largo, ¿a dónde lo van a llevar? Lo vamos a dejar en un lugar mágico, muy divertido, lleno de aventuras y chicos, y risas granel, el mejor lugar de la Tierra. Ay, ¿cómo se llama? ¿El Parque de la Costa? Estación de Trenes de Constitución. Ese será su nuevo hogar. Ay, no podés estar hablando en serio, Astor. Estoy más serio que Santo Biasati Zulema. Mira, yo te puedo jurar una sola cosa. Pase lo que pase, nosotros con este chico no nos vamos a quedar. Ya era bronca lo que sentía Astor por el pequeño Santino. Bronca. ¿Cómo hará para deshacerse de una pequeña criatura tan adorable? La semana que viene lo sabremos, al presentar el segundo capítulo de Nos encajaron un pibe. Esto es un sincero homenaje a Cuál Es, radio conducida por Pergolini durante 25 años. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Salteame hoy. El próximo miércoles los esperamos a las 23. Y vengan a Lola Vázquez, que hay alta festichola. Y nos vamos a quedar acá tomando birra. Un abrazo grande para todos. Hasta el miércoles. Gracias. Salteame no promete nada. Escuchalo si tenés ganas. The weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out. But I've come too far to go back now. I am looking for freedom. Looking for freedom. And to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom. Looking for freedom. Everything I hate. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in tight. I try to walk around it, but stumbling so familiar. Try to get up, but the down. looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I'm looking for freedom, I'm looking for freedom. And been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna. I have.